bienvenidos y bienvenidas a Aquí Nadie Se Salva. Un programa que se emite en Radio Bronca en el 104.5 de la FM, el día libre y libertario de las ondas de Barcelona. Hey, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo estáis, compañeros, compañeras? Estamos aquí otro jueves más en Aquí Nadie Se Salva, un programa, como ya hemos dicho, que se emite en Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Y bueno, deciros que sentimos mucho no haber realizado el programa durante estas últimas semanas. No ha sido posible. Estoy yo solo en el programa y cuando no puedo o no estoy bien, pues bueno, pues no puedo hacerlo. Pero bueno, seguimos aquí, que es lo más importante, que después de 8 años de programa, pues seguimos al pie del cañón. Y bueno, pues nada, deciros que estoy muy contento de estar aquí otra vez. Y bueno, pues aquí compartiremos una hora conjuntamente. Y bueno, espero que lo paséis bien. Y bueno, a ver qué tal sale el programa de hoy. Bueno, en el programa de hoy hablaremos un poco sobre la situación de Amadeu Casellas, que como ya sabéis está en huelga de hambre. Y bueno, estas últimas 2 semanas de mayo van a ser pues en máxima solidaridad con el compañero. Y bueno, se convocan una serie de acciones descentralizadas para mostrar nuestra solidaridad con el compañero. Así que bueno, estar atentos y atentas, que en un ratito empezaremos todo esto. Bueno, para poneros en contacto con el programa o con Radio Bronca podéis utilizar el teléfono, que es el 93-359-4900, 93-359-4900, teléfono de Radio Bronca. Para quien quiera escribir cartas o postales o mandarnos cualquier tipo de cosa a través del correo ordinario, podéis utilizar el apartado de correos de Radio Bronca, que es el 25.102.08080 de Barcelona. Apartado de correos 25.102 en el 08080 de Barcelona. Para Para quien no lo sepa, Radio Bronca tiene una página web que es www.radiobronca.info. www.radiobronca.info. Acordaos que Radio Bronca se escribe con K. Ahí podéis encontrar información sobre los distintos programas que se emiten desde la radio. Podéis encontrar, bueno, aparte de cómo poneros en contacto, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, pues también podéis encontrar el link para llegar al podcast, ¿no? Que es el sistema de repetición y de audición de los distintos programas. Podéis descargaros, podéis escucharlo online. A lo que os dé la gana. Luego también podéis encontrar varios radio enlaces de otras radios libres de aquí del estado. Y bueno, pues eso, echar un vistazo a la página web de Radio Bronca, www.radiobronca.info. www.radiobronca.info. I don't believe in charity. Telling everybody you're wonderful. What are you gonna do when there's no one left to tell it to? So listen now, I got your number. You can fool some people some part of the time. I got your number. I ain't ever gonna tell a particular party line. Si os queréis poner en contacto a través del correo electrónico con Radio Bronca, podéis escribir un correo a la dirección rbronca@sindominio.net. rbronca@sindominio.net. Acordaos que rbronca se escribe con K, así que rbronca@sindominio.net. Si queréis utilizar también el correo electrónico para poneros en contacto con el programa que estás escuchando ahora mismo, que es el Aquí Nadie Se Salva, podéis utilizar la dirección de correo electrónico aquinadie@gmail.com. aquinadie@gmail.com. Acordaros que Aquí Nadie, como Aquí Nadie Se Salva y como Radio Bronca, se escribe con K. Así que eso, aquinadie@gmail.com. Podéis utilizaros para criticarnos, para proponernos, para lo que os dé, para anunciar cualquier cosa, para lo que os dé la real gana. Así que eso, aquinadie@gmail.com. Bueno, antes de empezar, para ordenar un poco todo esto, vamos a pinchar un nuevo single de Cop on Fire, llamado Tus ilusiones hacen de ti un iluso. Y bueno, vamos a escuchar un par de canciones, la de Cero Positivo y Lobotomía. Así que bueno, os dejamos con Cop on Fire, esta banda que ya se ha separado definitivamente. Y que bueno, pues bueno, no voy a decir nada más, que no hace falta muchas presentaciones. Eso, Cop on Fire, un grupo, bueno, pues que está bastante bien. Así que bueno, os dejamos con ellos. Hasta ahora. Yeah. Tell little girl. Bueno, como ya habíamos comentado antes, decir que bueno, hay convocada una quincena de lucha por la libertad de Amadeu Casellas que data del 15 al 30 de mayo. Y dice, esta vez no habrá tanta presión social. En el pasado nos dijeron, no es motivo para denegar un permiso de salida el que esté pendiente de sanción. Otros y otras compañeras ya han obtenido permisos en situaciones parecidas. Esta vez no habrá tanta presión social, así dice ahora Albert Batlle, director general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña y uno de los máximos responsables de la situación de Amadeu. Otra mentira más que quiere retrasar más su puesta en libertad. Esta vez nos aseguran que en cuanto se solucione esta nueva causa, montaje, mínimo en 3 meses, con petición fiscal de 8 años, Amadeu obtendrá los permisos. Mentiras y más mentiras. Por si fuera poco, amenazan con querellarse contra Amadeu por sus últimos comunicados de denuncia, mencionando nombres de funcionarios. Una burla más, las mentiras y las falsas promesas no son suficientes. A su continuo abuso de poder, ahora añade esta chulería. Mientras Amadeu sigue luchando por su libertad, harto de palabrería, esta vez solo se detendrá ante los hechos. La concesión de algún permiso de salida, paso previo a la consecución de la libertad condicional. El pasado año fueron 77 días de huelga de hambre y aunque todavía no se ha recuperado del todo, el 20 de abril inició una nueva huelga de hambre como ya todos y todas sabemos. Amadeu siguió denunciando las injusticias del podrido sistema penitenciario luchando por su libertad. ¿Nosotros cuándo? ¿Nosotras cuándo? Aceptemos el reto, quieren respuesta social, se la daremos, creemos alarma social, Amadeu no está solo. Libertad para Amadeu ya. Invitamos, convocamos, animamos a esta quincena de lucha por la libertad de Amadeu Casellas, que se note la respuesta social del 15 al 30 de mayo. Para acabar con esta quincena, se convoca una manifestación el día 30 de mayo a las 6 de la tarde en la Plaza Antonio López en Barcelona. Está entre Vía Laietana y esquina con Paseo Colón, o sea, ahí abajo. Eso, manifestación el día sábado 30 de mayo a las 6 de la tarde en Plaza Antonio López, en Barcelona, como ya sabéis. Es cuando se juntan Vía Laietana con Paseo Colón. Y bueno, vamos a aprovechar también porque esta mañana, bueno, este jueves 14 de mayo, esta mañana pues ha habido una acción en solidaridad con Amadeu. Y bueno, esto ha sido en Plaza de Seps esta mañana, que se ha cortado el tráfico y bueno, os lo comentamos a continuación. Acción en solidaridad con Amadeu Casellas. Unas 40 personas se han reunido hoy, se han reunido hoy miércoles día 10. Esto es de esta mañana. Unas 40 personas se han reunido en la Plaza Lesseps de Barcelona para llevar a cabo una acción en apoyo al preso anarquista Amadeu Casellas, que sigue una extenuante huelga de hambre desde el pasado 20 de abril. Aunque la primera intención era cortar el tráfico para colgar una pancarta de una escultura alargada que se encuentra en la misma plaza y queda sobre la carretera, al momento esta acción ha sido descartada por la estrechez de la figura, que tiene una altura considerable si surgiera una inoportuna caída. Pero las esculturas modernistas que plagan nuestra ridícula ciudad no han detenido la solidaridad. Se ha cortado el tráfico como estaba previsto, se han gritado consignas en contra de las presiones y a favor de la libertad de Amadeu Casellas, y se han encadenado 2 filas de vallas a los postes de las aceras de la carretera, haciendo así más difícil la tarea de retirarlas para que se normalizase el tráfico. Las vallas estaban arropadas por 2 grandes pancartas que pedían la libertad de Amadeu Casellas. Cuando se han acabado de colocar las cadenas, el grupo se ha dispersado. El tiempo de reacción de la policía nos ha dado bastante ventaja para que las cosas salieran bien, ya que por el momento no se conoce que hayan habido identificaciones. Creemos alarma social, rompamos sus rutinas para reclamar lo que nos pertenece. Las acciones no pararán hasta que Amadeu esté en la calle, abajo los muros de las prisiones. Libertad, Amadeu Casellas. Firma Colectivo Autónomo de Contrainformació Apoptosis. Bueno, desde aquí también animar a todo el mundo que bueno, pues que se anime a solidarizarse de alguna u otra forma con Amadeu. Bueno, hay miles de estrategias, hay miles de formas, así que bueno, usar vuestra imaginación y hacer lo que vosotros y vosotras creéis más oportuno. Así que bueno, solidaridad con este compañero y esperemos que la huelga pues no deje secuelas, pero bueno, eso esperemos que se acabe rápido, que puedan salir en libertad rápido y que bueno, tampoco pueda pillar, ¿no? Así que bueno, también nos ha llegado unos textos escritos por Amadeu Casellas, que son algunas reflexiones sobre la lucha en general, y bueno, creo que están bastante interesantes, así que bueno, es un poco largo, pero bueno, tenemos tiempo, así que bueno, yo creo que va a ser bastante interesante escuchar estos escritos de Amadeu. Y bueno, vamos a leer estas reflexiones. Y bueno, el siguiente texto, bueno, que ha escrito estas reflexiones de Amadeu Casellas, ha sido extraído de la publicación Ruptura. Es una publicación que se edita en Madrid, aunque las valoraciones que se refieren en esa ciudad, que se refiere a Madrid y también se refiere también a la anterior huelga de hambre, bueno, nos puede llegar a ayudar a analizar, bueno, esta lucha solidaria con Amadeu. Algunas de las cuestiones del texto son perfectamente aplicables para llevar la lucha aquí en tierras catalanas, y bueno, pues eso, vamos a ver qué dicen. Así que bueno, algunas reflexiones sobre la lucha por Amadeu Casellas. El punto número uno se llama Introducción, crítica, autocrítica y homenaje. Dice, la campaña a favor de la liberación de Amadeu Casellas ha sido probablemente la que más ha conseguido movilizar en los últimos tiempos a todo ese conjunto de individuos, colectivos y centros sociales que componen el espectro libertario de Madrid. Esto, con las características de la propia lucha, ha hecho que esta movilización haya mostrado como ninguna toda una serie de carencias, rutinas, clichés y posicionamientos firmemente anclados en dicho espectro que deben ser criticadas, pero también una serie de aciertos y fuerzas que deben ser explotadas y potenciadas. Ante todo, debemos dejar claro que no pretendemos, entre comillas, dar lecciones a nadie, sino mediante el análisis y la crítica de nuestras propias experiencias, construir un movimiento más fuerte. En ese sentido, este artículo es, ante todo, una autocrítica, ya que por diferentes motivos no pudimos aplicarnos tanto como requería la ocasión, y cuando lo hicimos fue tarde, ya que al poco tiempo todo acabó. Igualmente, este texto es un homenaje a los compañeros y compañeras que nos consta se implicaron hasta la extenuación en esta lucha y, por supuesto, al propio Amadeu, que ha sido un ejemplo de determinación, firmeza y coraje. Afortunadamente, Amadeu llegó a un acuerdo con instituciones penitenciarias y presumiblemente acabará saliendo del talego, cosa que se ha visto ahora mismo que es mentira. Por eso ha iniciado a partir del 20 de abril, desde el pasado 20 de abril, esta segunda huelga de hambre para poder, bueno, pues para poder salir en libertad. A ver si le hacen un poco de caso. Esto seguramente ha hecho que, a pesar de haber sido una enorme fuente de experiencias, las valoraciones públicas o colectivas hayan sido escasas, por decir algo. Incluso cuando las ha habido, se ha dejado sentir un cierto triunfalismo, en nuestra opinión, bastante inocente. Sin embargo, la lucha de Amadeu no ha terminado aquí, solo ha alcanzado un alto en el camino. Sabemos de la fiabilidad de las promesas del Estado y por eso mismo no deberíamos confiarnos. Valorar los errores cometidos y buscarle solución no es, por tanto, un ejercicio de masturbación intelectual, sino una necesidad para afrontar más eficazmente las luchas del futuro, sea por Amadeu, por cualquier otro compañero preso o por cualquier otro motivo. una lucha fuera de lo común. Pocas veces se ha enfrentado en los últimos tiempos al espectro libertario a una lucha como esta. Sin duda este es el aspecto más destacable de la campaña, la crudeza de su motivo. Pocas veces le toca a uno la desagradable sensación de tener en sus manos la vida de un compañero, porque en vista de la determinación que mostraba Amadeu en llevar hasta el final la huelga de hambre, esto era ni más ni menos lo que estaba en juego, la vida de un compañero. Comparado con esto, los grandes clásicos de la movilización parecen un juego de niños, no porque lo sean, ya que en muchos casos, inmigración, lucha contra la guerra imperialista, FIES, etcétera, etcétera, el motivo en cuestión conlleva la muerte y el sufrimiento de miles o millones de personas. Y sin embargo, la cercanía lo cambia todo. El fracaso de la lucha tendría unas consecuencias cercanas, palpables, en muy corto plazo. La muerte en cuestión de semanas de un compañero. Y estos son otros dos factores a tener en cuenta. No solo se luchaba contra el Estado, también se luchaba contra el tiempo y este no da tregua. Y además no habría vuelta de hoja ni segunda oportunidad. O se ganaba o se perdía, o se vivía o se moría. Creemos que recalcar esto es importante porque ante una lucha tan extrema, todas esas carencias y clichés que comentábamos no podían sino mostrarse de forma extrema. Activismo. Enfrentados a una situación tan grave, se respondió como viene siendo habitual, en gran parte recurriendo al activismo. El activismo es en un sentido peyorativo, es hacer las cosas por hacerlas, repitiendo unos esquemas predeterminados, básicamente porque se llevan haciendo, entre comillas, toda la vida. O dicho de otro modo, porque es lo único que se sabe hacer. El activismo se puede presentar en un sentido formal, como por ejemplo la repetición de la rutina cartel, panfleto, pegata, manifa, charla. El orden de los factores no suele alterar el producto, sin ver más allá. Últimamente se le suma alguna que otra acción simbólica que poder colgar en el YouTube, pero poco más. No es que la propaganda, las manes o incluso las acciones simbólicas sean inútiles, no. El problema es que se repiten clichés sin pensar muchas veces en lo que se quiere conseguir con ellos o en a quién, a dónde se quiere llegar. Esto es mucho más claro a nivel de contenidos, donde el activismo se muestra en todo su esplendor. Sin un análisis claro y explícito de qué es lo que se quiere y cómo se pretende conseguir, los contenidos suelen derivar a lo de toda la vida. El mismo mensaje, la misma estética, etcétera, que muchas veces es totalmente inadecuado para lo que se pretende. Por supuesto, el activismo no puede ser la excusa para la pasividad. Quien hace esta crítica no hace más que mostrar sus propias carencias. Al activismo debemos oponer el análisis, la estrategia, la experiencia y la experimentación. No se trata de repetir clichés, pero tampoco de innovar por innovar. Se trata de buscar los medios que se adecúen a los objetivos y a las propias fuerzas, tan fácil de decir como difícil de conseguir. Concretando, planteado como objetivo liberar a Amadeu, la pregunta era aún más obvia. ¿Cómo vamos a conseguirlo? Descartada cualquier tipo de liberación forzosa, algo que se intentó varias veces en los 70, pero que a día de hoy es una opción ridícula, el único camino posible era el de la presión a las instituciones. Está claro que a instituciones penitenciarias, a la Generalitat, al Gobierno o al Estado, se la suda la vida de los presos en general, y la de Amadeu en concreto. Podrían haberle dejado morir como dejaron morir a los presos Grapo, o como dejan morir día tras día a los enfermos terminales de SIDA, o peor aún, podían haberle liberado una vez que su estado de salud fuese irreversible, para que muriese en libertad, entre comillas. Que no tenga esto claro, vive en una casa de gominola en la calle de la Piruleta. Todo pasaba, en nuestra opinión, por conseguir que la muerte de Amadeu Casellas se convirtiese en un problema para las instituciones, por conseguir que fuese más cómodo dejarle vivir que dejarle morir. Así expresada, la lógica del poder se muestra en toda su aterrorizadora frialdad. Llegados a este punto, empiezan los problemas, o mejor dicho, la contradicción entre deseos y realidades, entre lo que se quiere conseguir y lo que se puede conseguir, entre lo que se busca y lo que se tiene. Esto, que es lo habitual, alcanzó tintes dramáticos cuando lo que está en juego es la vida de un compañero. Soon. A nosotros nos hubiera gustado ver una manifestación de miles de personas exigiendo la libertad de Amadeu Casellas, dispuestas a hacer lo que fuese necesario por sacarle de la cárcel, a dar un paseo por la ciudad, a enfrentarse a la policía, a arrasar los edificios del gobierno que hicieran falta, o a su sabotaje continuo y repetido, a la ocupación de edificios, los escraches públicos de políticos. Sin embargo, somos lo suficientemente realistas para saber que esto no iba a ocurrir, y no porque sea imposible, sino porque no se dan las condiciones para ello, ya que no existe un movimiento lo suficientemente fuerte y decidido para llevarlo a cabo. Es cuando nos enfrentamos a las situaciones concretas, cuando las verdaderas carencias salen a la luz, y cuando más empuja a una lucha. Más carencias salen, porque es el día del examen cuando uno se da cuenta de lo que pasa si no se han hecho los deberes. Teniendo en cuenta que la huelga de hambre había comenzado a finales de junio, esto la anterior, no la actual, esto recalcable, cuando el tema comenzó a agrupar a un número considerable de gente y alcanzar las cotas máximas de movilización a mediados de agosto del año pasado, ya se había perdido un tiempo precioso. Unido a la gravedad de la situación, aplicar presión significativa, aplicar la máxima presión en el mínimo tiempo posible. Teniendo en cuenta nuestras limitaciones, esto significaba, como mínimo y en primer lugar, dar a conocer el caso lo más ampliamente posible, de forma que, al menos, instituciones no pudiesen mantenerlo en secreto y que Amadeu contase con la baza de la incomodidad que le supone al Estado tener que justificar públicamente por qué deja que alguien se pudra en el talego o muera por un formalismo legal. Esto no es nada nuevo. El propio Amadeu pidió acciones públicas o mediáticas, y todo el mundo comprendió que este era el primer paso. Las páginas web de contrainformación se saturaron con noticias, comunicados y reivindicaciones referentes a Amadeu Casellas, de forma que llegase al mayor número de gente que visitaba estas webs. Por lo que sabemos, probablemente hacía mucho tiempo que no se repartían tantos panfletos en tan poco tiempo. Sin embargo, es aquí donde entra el activismo. Es evidente que semejante volumen de propaganda estaba destinado hacia fuera del espectro libertario, que cuenta con otros canales de comunicación, desgraciadamente en su mayor parte a través de Internet. Es decir, el objetivo era que el mayor número de gente conociese el caso de Amadeu. Y sin embargo, para este objetivo, tanto el contenido como la estética y la forma del mensaje son bastante poco adecuados teniendo en cuenta a quién se pretende llegar. Cojamos como ejemplo el cartel titulado Libertad o Muerte. Puede que para nosotros el lema Libertad o Muerte suponga un ejemplo de determinación que nos conmueva, nos haga pensar y nos movilice. Sin embargo, no creemos que para la mayoría de la población suponga lo mismo. Lo mismo podría decirse de la imagen de la Pantera Negra o de la frase de Amadeu. Este cartel, perfectamente válido para ponerlo en los centros sociales o para movilizar a la gente más cercana y concienciada, fracasa estrepitosamente, en nuestra opinión, a la hora de plantear la cuestión a alguien parcial o totalmente ajeno a la realidad penitenciaria o al propio espectro libertario. El propio contenido del texto está lleno de referencias y códigos dirigidos fundamentalmente a dicho espectro, pero ajenos al resto de la población, no habría sido mala idea montar una web que centralizase toda la propaganda y donde la gente interesada por la lucha de Amadeu pudiese encontrar de forma fácil, ordenada y comprensible toda la información del caso, los comunicados de Amadeu, las acciones de solidaridad, etcétera, etcétera. Que no se nos entienda mal, no estamos diciendo que haya que rebajar el discurso, por ejemplo, diciendo chorradas del estilo Amadeu es inocente, no. Lo que estamos diciendo es que si queremos que el resto de la población se entere del caso de Amadeu, debemos poner los medios para que les llegue esa información de la mejor forma posible, no repitiendo esquemas que si bien funcionan en determinados ambientes, son difícilmente ampliables. Lo mismo puede decirse al contrario, de nada valdría lanzar a nuestra gente el mismo mensaje que al resto de la población. La página web que mencionábamos arriba se quedaría corta para nuestra propia gente, que tiene otros medios para enterarse de lo que ocurre. Se trata en todo momento de saber a quién te diriges y hablarle de la forma necesaria, puro sentido común. A pesar de todo, y aunque más adelante trataremos el tema de los medios de comunicación con más detalle, es un gesto a aplaudir y, sinceramente, nos quitamos el sombrero por el esfuerzo realizado. Que se haya tomado como opción principal el camino mucho más difícil y trabajoso, pero también mucho más real, de tratar de llegar a la gente directamente, sin intermediarios, que recurrir directamente a ruedas de prensa o huequitos que nos dejan periodistas enrollados. Otro aspecto a tratar es la implicación y sus grados. Supongamos que alguien lee el panfleto o el cartel y se interesa por el caso, ¿qué podría hacer? El cartel lo dice bien claro, podrá ignorarle o ayudarle. Pero en este último caso no le damos ninguna opción de cómo hacerlo. No es que pensemos que la gente sea tonta y que haya que decirle lo que tiene que hacer. Al contrario, cuando la gente se interesa por algo, suele mostrar una gran creatividad. Lo que decimos es que si para muchos de nosotros y nosotras, que supuestamente nos hemos enfrentado a situaciones entre comillas parecidas, la situación casi se nos escapaba de las manos. ¿Cómo podemos pretender que alguien sepa qué puede hacer para ayudar a Amadeu? Lo más lógico es que empiece por meter a Amadeu Casellas en el Google y si el interés va más allá, esté dispuesto a escribir un correo para informarse del caso, preguntar qué puede hacer o quejarse a alguien. Esto no son suposiciones nuestras, es algo que hemos visto en la lucha contra los centros de menores. La página web central que comentábamos podría haber contado con un correo electrónico de contacto al que dirigirse. También podría tener ristras de emails de instituciones de políticos, etcétera, a las que dirigir quejas. No creemos que se las vayan a leer o que de hacerlo realmente les interese, pero saturarle el email a un político nunca está de más. Lo mismo podría haber textos que enviar por correos en cadena. Seguro que a cualquiera se le ocurren 10 ejemplos mejores, da igual. Lo importante aquí es que por un motivo u otro no se han sabido explotar todas las posibilidades a nuestro alcance para dar a conocer la lucha de Amadeu. Y esto no se limita a los medios telemáticos, que en una lucha de este calibre e importancia no hayan aparecido en Madrid ni pegatinas ni carteles a color, por lo llamativo más que nada en cantidades industriales. Es un síntoma de que algo no se hizo bien, o al menos no lo suficientemente bien. No creemos que sea por falta de medios, esto sí que sería bastante lamentable, así que deberíamos plantearnos cuál ha sido el motivo. También es sintomático el uso de las pancartas en los puentes, teniendo en cuenta la velocidad a la que van los coches, lo poco que puede decirse, la cantidad de vallas publicitarias por kilómetro y lo poco que suelen durar. Deberíamos plantearnos si realmente sirven para algo más que para tirarles una foto y subirlo a internet. Que se considere que algo así merece ser publicitado en la web, lo dejamos para otra ocasión. Hasta aquí lo referente a dar a conocer lo que estaba pasando. Sin embargo, es obvio que la presión no podía haberse detenido ahí, sino que debería ir más allá. Por motivos obvios, nos abstenemos de comentar los actos de presión reales no públicos. La valoración y la crítica de este punto son tan necesarias como las demás, pero esto no es el espacio ni el medio. En lo referente a los actos públicos, la campaña en Madrid se planteó, en nuestra opinión, mal por varios motivos. En primer lugar, las competencias penitenciarias están transferidas a la Generalitat de Cataluña, por lo que a quien había que presionar y exigir la libertad de Amadeu era a esta y no a las instituciones penitenciarias, que no tiene competencias. Dicho esto, la concentración del 5 de septiembre del año pasado frente a instituciones podría tener más o menos carácter simbólico, pero de medida de presión. Dicho esto, la concentración del 5 de septiembre frente a instituciones penitenciarias podría tener más o menos carácter simbólico, pero de medida de presión, nada de nada. Pero quizás más grave aún es que la concentración se convoque con todas las características para que sea un acto puramente simbólico, pero luego se deje de lado a medios de información y contrainformación, en teoría para potenciar la comunicación real frente a la mediática. Si realmente se quería jugar ante todo la baza de la comunicación real, la concentración debería haberse convocado en un sitio masificado donde se nos viese y pudiéramos llegar a la mayor cantidad de gente, como por ejemplo en Sol, en Atocha, en Gran Vía, etcétera, etcétera, pero en un sitio relativamente desértico, un viernes por la tarde, como era ese, en la que la policía pudo rodearnos con las furgonas y casi evitar que se nos viese desde la acera de enfrente. La concentración podía haber quedado muy bien para una foto o un vídeo, pero comunicación real más bien poca. ¿Cuál es el problema? Para nosotros una cierta falta de análisis. Se decide apostar por la comunicación real, entre comillas, y por la presión directa, lo cual, dejémoslo claro, nos parece un acierto tremendo y el camino a seguir, pero sin embargo la concentración se hace en un sitio relativamente poco transitado peatonalmente frente a una institución que carece de competencias directas en el caso. Se elige el destino correcto, pero se pretende ir por el camino contrario, lo cual es totalmente comprensible, teniendo en cuenta que últimamente la mayoría de las luchas y campañas eligen la vía mediática y espectacular, a la cual la acción real está en muchos casos subyugada. Está en muchos casos subyugada. por ejemplo, la obsesión por los vídeos y las imágenes en Internet, aparecer en el telediario, etcétera, etcétera. Por la importancia general que se le da y por la excepción, y la excepción que ha supuesto la lucha de Amadeu Casellas, nos gustaría acabar tratando brevemente el papel de los medios en esta y en otras luchas. Así que ahora, a continuación, seguimos. Sobre los medios de comunicación se han dicho tantas cosas que parecería innecesario decir más. Nosotros solo queremos recalcar algunos breves apuntes. Respecto a los medios, podemos encontrar dos posturas bien diferenciadas. Los que creen que los medios de comunicación pueden y deben ser utilizados con diferentes grados de reserva, y aquellos que piensan que los medios de comunicación en general no deben ser utilizados también con diferentes grados de matices. A pesar de estar más extendida, no comentaremos en detalle la primera postura, que da para un análisis aparte. Nos limitaremos a exponer brevemente por qué compartimos la segunda postura y también por qué nos diferenciamos de una determinada manera de expresarla. Para nosotros, rechazar el uso de los medios es ante todo una cuestión estratégica y política. La utilización de los medios de comunicación suele distorsionar el contenido del mensaje que se quiere lanzar, pero no hablo, por no hablar de que llamar comunicación al monólogo unidireccional que escupen los medios es poco menos que obsceno. Es cierto que el uso de los medios de comunicación permite un acceso rápido a grandes sectores de la población, lo que probablemente sea una oferta irrechazable para los que tienen algún mensaje que vender. Sin embargo, es un acceso de lo más fugaz, o dicho de otro modo, el periódico de hoy envuelve el pescado de mañana. Para que algún tema cale en la población por la vía mediática hay que recurrir al bombardeo, al martillo sistemático. Como todo ex concursante de Gran Hermano sabe, hay que currárselo para mantenerse en el candelabro. No es de extrañar que algunas tácticas fundamentalmente orientadas a los medios traten de concentrar una batería de acciones en una semana. De otro modo, su mensaje se diluiría entre sucesos, crónica rosa de desgracias nacionales e internacionales. Además, los medios tienden a personalizar los conflictos. Les encantan los portavoces, las ruedas de prensa, las opiniones, las encuestas, etc. De alguna forma, esto imprime su sello en el propio movimiento. Los portavoces, generalmente aquellos con mejor labia y presencia, acaban transformados en vedettes mediáticas, por no hablar de las consecuencias de la fama, la adulación, etc. Hay que tener la cabeza muy bien amueblada para no dejarse arrastrar por todo esto y, siendo sinceros, tanto en esta sociedad como en nuestro movimiento se suele abusar del estilo IKEA, rápido, barato, baja calidad y difícil montaje. Por todo esto es lógico que tengamos más que reservas en la utilización de medios de comunicación. Nosotros creemos que para que una lucha sea efectiva a corto y largo plazo, debe orientarse ante todo a generar lazos de clase entre iguales, relaciones basadas en la solidaridad, el apoyo mutuo y el enfrentamiento con la opresión y la explotación. Difícilmente el uso de los medios de comunicación puede aportar algo significativo a esto. Dicho esto, repetimos que nuestro posicionamiento se basa sobre criterios políticos y estratégicos, y esto es lo que nos diferencia en determinadas posturas que rechazan el uso de los medios de comunicación, pero que lo hacen en base a argumentos morales, es decir, el uso de los medios de comunicación sería bueno o malo en sí mismo. Usarlo sería mancharse las manos, casi pecar. Esta moralización, muy frecuente en determinados ambientes libertarios, no se limita al uso de los medios de comunicación, sino que se extiende a muchas otras cuestiones. Ojito con equivocarse, no estamos diciendo que no existan criterios morales en determinadas cuestiones. Lo que criticamos es una tendencia a moralizar todos y cada uno de los debates políticos, a expresarlos en términos del bien y del mal. No tenemos sitio aquí para analizar en detalle de dónde viene esta tendencia a moralizar los asuntos políticos, aunque sería interesante hacerlo, ya que parece ser una tendencia secular entre determinados anarquistas. En muchos casos puede entenderse como una respuesta histórica al vomitivo posibilismo de leninistas y socialdemócratas, o al valetudo que se ha impuesto últimamente en determinados ambientes ciudadanistas, el cual en el fondo solo es una versión enrollada de lo anterior, donde hunde sus raíces. En otros casos, seguramente sea una forma de codificar de una forma simplista todo un conjunto de lecciones extraídas de experiencias previas. De esta forma, uno se ahorra tener que afrontar esas incómodas contradicciones de la vida real. Lo que nos interesa ahora mismo es valorar algunas de sus consecuencias más dañinas. Por un lado, la codificación moral elimina de un plumazo cualquier valoración estratégica. Los medios son malos, punto. Se sustituye el análisis de la situación por un cómodo resorte cerebral. Por otro, al plantear esas cuestiones en el plano moral, el debate suele acabar derivando hacia la personalización de las mismas en términos de falta de coherencia, hipocresía, asco, etc. Sobre el eterno debate de la coherencia podría llenar páginas así que nos limitaremos a decir que, lamentablemente, en muchas ocasiones el recurso a la coherencia es más pose que integridad y más veces aún trata de maquillar una desorientación respecto a cómo actuar en la realidad. Decimos todo esto porque creemos que en el caso de la campaña de Amadeu Casellas, esta moralización del asunto medios ha podido desorientar un poco al personal, mostrando algunas de sus contradicciones. Partiendo de la valoración de este conflicto que hemos hecho más arriba, creemos que este es uno de los pocos casos en los que se podía haber intentado jugar la baza mediática. Eso no significa lanzarnos ahora a dar ruedas de prensa y a mendigar huecos en los periódicos progres. No. Nos referimos a tratar de que las acciones y la difusión por internet o en la calle tuviesen la mayor repercusión mediática posible para intentar que el caso de Amadeu empezase a conocerse en la calle. Esto no significa en ningún caso rechazar la comunicación real y las acciones, sino todo lo contrario, potenciarlas al máximo. El problema de la lógica mediática es que invierte el orden lógico de los sucesos. Pretende recurrir sistemáticamente a los medios para crear un movimiento real, cuando la realidad es que solo un movimiento real puede aparecer sistemáticamente en los medios. Sin embargo, una postura moral contra los medios de comunicación no acepta excepciones. La manifestación del día 5 de septiembre, bueno, esto es del año pasado, no fue comunicado a los medios, ni tampoco se preparó algún comunicado para los mismos en caso de que apareciesen. Simplemente se hace como que no existen. La gran contradicción del moralismo se muestra cuando hay incluso quien solo se opone a llamar a los medios, pero no tiene mucho en contra de que aparezcan. Como decimos, el problema es mancharse las manos cogiendo un teléfono. Summon the dead, Baphomet's call, blood on my hands. Para acabar con este tema, nos gustaría hacer una advertencia. Ya hemos comentado que consideramos esta campaña como un conflicto excepcional. No creemos que recurrir a los medios sea la gran utilidad en la mayoría de los conflictos reales. Y desde luego no creemos que centrar la lucha en la aparición mediática sea útil en ningún caso, ni siquiera en este. La advertencia es que las excepciones son excepciones, no reglas. Es muy habitual que mediante el recurso continuado a lo excepcional se trate de normalizar determinadas actitudes, tácticas, etc. Para ello debemos recordar siempre las condiciones que hacían necesario o posible las diferentes tácticas usadas para que no nos la cuelen con el aquella vez hicimos esto, así que no sé qué problema hay en hacerlo esta vez. Así que, a modo de conclusión, este texto es una crítica hecha desde dentro, intentando transmitir nuestras dudas y nuestras opiniones, sobre todo a nivel estratégico, con el objetivo de luchar por la liberación de Amadeu, con las mayores expectativas de victoria posibles y contemplando todas las posibilidades. No se trata de ningún tipo de lección moral, como ya hemos apuntado. Por eso queremos que se entienda y se asuman las aportaciones críticas como una reflexión por nuestra parte de lo que supondría encauzar todos los esfuerzos hacia los lugares más indicados para presionar realmente a quien hay que presionar para que se concedan las reivindicaciones de un preso en estado crítico tras una huelga de hambre tan larga. Seguramente puedan encontrarse culpables o responsables directos de la situación de Amadeu y posiblemente puedan haberse llevado a cabo acciones que pudieran haber presionado en este sentido, tanto de instituciones competentes en este caso como de personas. Es por eso que no creemos que para campañas de este tipo puedan y deban utilizarse los mismos medios que para otras labores más cotidianas. La campaña por la liberación de Amadeu Casellas ha tenido sus luces y sus sombras. En lo positivo destacaríamos sobre todo el esfuerzo realizado por muchos compañeros, así como el recurso a la comunicación real y la propaganda en la calle frente al ciberactivismo o la lucha mediática. En lo negativo, que no se ha sabido aprovechar las oportunidades que ofrecían, en este caso la difusión por Internet y la difusión mediática, y el que en muchos casos se ha caído en el activismo, seguramente por falta de un análisis más detenido. Sea como sea, el camino es largo y este solo ha sido un pequeño paso. Sigamos aprendiendo. Bueno, pues aquí queda estas reflexiones, esta autocrítica. Bueno, que se hizo en su momento cuando Amadeu Casellas se puso por primera vez en huelga de hambre. Y bueno, esto se centra básicamente, como ya sabéis, en lo que es Madrid. Y bueno, la verdad que es un texto que está, bueno, que aparece en la publicación Ruptura, que es una publicación que es de ahí, de Madrid. Y bueno, pues creemos que, bueno, con todo esto, bueno, con toda la campaña de solidaridad con el compañero, con Amadeu Casellas, pues bueno, pues hemos aprovechado este espacio pues para ofrecerlo. Yo igual hay cosas que no estoy muy de acuerdo o bueno, y que no me parecen bien, pero bueno, ahí queda que en realidad pues que es una expresión, es una opinión, es algo para que sirva en cuanto a nivel estratégico y bueno, y a nivel táctico. Y bueno, pues para que sea más efectiva la lucha en solidaridad y en apoyo a este compañero. Y bueno, también vamos a ver, ¿dónde está esto? Sí. Sí, mira, el otro día, bueno, hubo una marcha en Cambrians en apoyo a Amadeu Casellas y también, bueno, también para apoyar al compañero Enric Durán. Así que bueno, vamos a leerlo también. Alrededor de un centenar de personas participamos el sábado 9 de mayo en la marcha hacia la prisión de Brians 2, convocada en apoyo a Amadeu Casellas en huelga de hambre desde el 20 de abril. En la misma cárcel se encuentra también otro expropiador del que se ha hablado mucho recientemente, Enric Durán. El grupo de apoyo de Enric aprovechó la ocasión para solidarizarse con Amadeu y unirse a la marcha hasta la cárcel y así unir ambas luchas. La marcha comenzó sobre las 11 de la mañana desde la Rambla Cataluña de Martorell, donde se cortó el tráfico de uno de los carriles de la carretera gritando consignas contra la represión y las prisiones y a favor de la liberación de Amadeu y Enric Durán. La presó tortura, a ella mata, libertad, presas. Era la pancarta que cerraba la marcha. Se repartieron panfletos denunciando la huelga de hambre que ha tenido que iniciar Amadeu para exigir una vez más su libertad. Durante el camino se hicieron multitud de pintadas y se colgaron carteles en las calles y en lugares como los juzgados. Al paso del cuartel de la Guardia Civil también se realizó un mural en el que se reivindicaba su libertad. Si cabe destacar algo de la manifestación por el centro de Martorell es las distintas reacciones que suscitaba. A pesar de tener el Brians tan cerca, los habitantes de este pueblo ignoran las realidades que se viven dentro. El centenar de personas que ayer gritamos contra las cárceles, bueno, que el pasado sábado gritamos contra las cárceles, las pintadas, los carteles y los panfletos repartidos rompen, aunque sea por un día, esa frontera entre las cárceles y la calle. El 20 de abril, Amadeu Casellas retomó la huelga de hambre después de ver cómo la Dirección General de Servicios Penitenciarios, la Dirección de la Prisión y el equipo de tratamiento MR4 de Brians 2 no cumplían el compromiso de concederle un permiso ordinario de 3 días para empezar a tramitar el tercer grado para conseguir la libertad. Este permiso fue acordado para poner fin a la huelga de hambre de 76 días que puso en grave riesgo su vida el pasado verano. Durante la marcha se leyeron los dos manifiestos de apoyo a Amadeu y a Enric. además de explicar la situación actual de cada uno. Sobre las 13 horas, sobre la una, llegamos a las inmediaciones de Brians 2. Cinco furgonas de los Mossos aguardaban en la carretera que daba acceso a la prisión, impidiendo que nos acercáramos a la entrada. Una vez allí, se volvieron a leer los manifiestos y gritamos todo tipo de consignas de apoyo y denuncia a este sistema penitenciario, con la esperanza de que escucharan nuestras voces desde dentro de la prisión. Paramos varias veces durante toda la mañana para que el tráfico se restableciera y no entorpecer las visitas y vis-a-vis que tenían los presos ayer. Sin embargo, aunque nosotras no entorpeciéramos el tráfico, los Mossos aprovecharon nuestra presencia para retener los coches, pudiendo retrasar las visitas a los presos. De la misma manera que el cordón policial situado en el camino hacia la prisión impedía no solo nuestro paso, sino también cualquier tipo de tráfico. Por esta razón, se evitó un contacto directo con los Mossos y así no entorpecer las visitas. Perdón. Durante toda la mañana nos siguieron coches de los Mossos de Escuadra y había varias furgonas de la Brigada Móvil listas para intervenir. Aunque en un principio la marcha fue tranquila, en cuanto la gente se separó, los Mossos aprovecharon para identificar el máximo de personas. Así sucedió por lo menos en un coche cuando volvía y en una de las estaciones de tren de Martorell. A día de hoy, Amadeu lleva 20 días en huelga de hambre. En la anterior huelga de hambre, la solidaridad se extendió por todo el estado, pero tarde. No dejemos pasar el tiempo, pues su vida corre peligro. Abajo los muros de las prisiones, Libertad Amadeu Casellas y Enric Durán. Bueno, recordaros que el sábado 30 de mayo a las 6 de la tarde hay convocada una manifestación en apoyo al compañero Amadeu Casellas, como ya hemos informado anteriormente, pero bueno, lo volvemos a recalcar. Eso, manifestación día 30 de mayo, sábado a las 6 de la tarde en la Plaza Antonio López. Eso está entre Vía Laietana, esquina con Paseo Colón. Así que acordaros de esta fecha. Bueno, nos quedan apenas unos minutos de programa, así que bueno, no os da tiempo a leer nada más. Tenía aquí más cosas preparadas, pero bueno, lo dejaremos para la próxima vez. Así que bueno, vamos a acabar el programa pinchando a Crosstix, una banda de japonesa. Y bueno, de su single Truth Turned Grey with Justice. La verdad se vuelve gris con la justicia. Así que bueno, vamos a pinchar su canción de la cara B, Iron Bird. Y bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Nos despedimos con esta canción y bueno, ya nos vamos escuchando en siguientes programas, en el Aquí Nadie Se Salva, ya sabéis, este es el programa que estáis escuchando, en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Acordaos que podéis entrar en la página web de Radio Bronca en www.radiobronca.info, www.radiobronca.info. Acordaos que Radio Bronca se escribe con K. Y si os queréis poner en contacto con el programa que estáis escuchando ahora mismo, podéis escribir un correo electrónico a la dirección de correo electrónico aquinadie@gmail.com. aquinadie@gmail.com. Acordaos que aquí nadie se escribe con K, como Radio Bronca. Así que bueno, os dejamos con Iron Bird, pájaro de acero. Y nada, nos escuchamos las siguientes semanas. Venga, mucho apoyo a Amadeu Casellas, a Enric Durán también. Y bueno, pues venga, salute y solidaridad con estos compañeros. Venga, salud. A ver. No, esto va a 33 revoluciones y lo he puesto a 45, así que ha sido un pequeño error. pero se solventa en un periquete, así que esperad un momentico. Venga, a ver ahora si furula. Venga, hasta ahora, salud. Ahora.